Eso te iba a preguntar, ¿no? ¿Cómo ha sido la acogida, ¿no? De los alumnos para, bueno, pues participar en este proyecto, sobre todo, como tú bien decías, porque han estado compartiendo clase, aula durante un tiempo con, bueno, pues precisamente menores, ¿no? Que provienen de, sí, de ese CIE del Bosque, creo que es, ¿no? Sí, sí, del CIE del Bosque. Pues la verdad es que los chicos no lo han dudado a la hora de trabajar. Pues se echan para adelante y a lo mejor dudan, los que dudan al principio y no saben qué hacer. Yo recuerdo el primer día que nos fuimos a la avenida a hacer promoción, venían como a vernos y al final la expresión que se me quedó fue: uy, yo me voy a poner a vender pulseritas porque esto engancha. Es como, esto me gusta y además es por un buen fin, ¿no? Uh-huh. Y al final los chiquillos pues sí que han colaborado bastante. Han colaborado bastante. Hombre, están en la edad de encauzar toda esa energía, ¿no? Que tienen. Claro. En una causa solidaria, ¿no? En este caso. Claro. Y todo lo que se haga en común por un proyecto, ¿sabes? Por un proyecto común, que todas las energías estén encauzadas, como tú dices, en un proyecto común, al final se les queda una sensación de satisfacción increíble. Claro. O sea, no solo el tema solidario, sino el tema otro tipo de temas, pero especialmente el solidario, porque ves ahí pues lo que han recaudado en dos tardes que hemos estado en la avenida, pues han sido como 600 euros y los chavales venían contentísimos, o sea, no se lo creían. Y hombre, es algo bastante significativo que ellos se alegren tantísimo de que pueden ayudar a ACNUR, concretamente en dos programas educativos que son los que tienen, que son Mind the Gap y Educa a un Niño, que es para los que van destinados los fondos en concreto. Claro, está bueno, pues toda esa retribución económica que va a repercutir después en ese fin solidario para ACNUR, pero también la gratificación personal de haber contribuido a uno, ¿no? Uh-huh. Claro, claro. Bueno, cuéntanos exactamente cómo se ha ido desarrollando, ¿no? Porque me decías que el proyecto esto viene dirigido a través del programa de ACNUR para los centros docentes y entonces está establecido las distintas pautas que se tienen que seguir. Después de la sensibilización, pues ha llegado esa fase de acción que acción, es realmente cooperación. Ahí está, es realmente donde habéis emprendido las distintas iniciativas, ¿no? Que hemos podido ver y que van a culminar con ese festival mañana. Exactamente. La verdad es que está muy bien pautado el programa porque ellos mismos desde ACNUR te dan todo el material para las diferentes comisiones, qué es lo que se tiene que trabajar, cómo se tienen que organizar los chavales, coordinados por profesores y por una coordinación superior, que en este caso la llevo yo, y pues bueno, trabajan en torno a la solidaridad, ellos son los que pues son los encargados de las ventas y demás, del cartel, la comisión de cartel se encarga de buscar a los grupos, de tener todo lo necesario para que el concierto pueda funcionar, apoyados también por la comisión de producción y la comisión de comunicación, que por último lo que hacen también es dar un poco de pábulo a todo lo que se está haciendo, hablando con los medios de comunicación, trabajando la cartelería y demás. Entonces, es muy bonito en tanto que ves que eso no funciona si no funcionan las cuatro patas, ¿no? Entonces, tienen que funcionar esos cuatro pilares para que todo el proyecto funcione. Y eso lo ven, que cada uno tiene su propia responsabilidad. Uh-huh. Y bueno, dentro de ese marco, de esos grupos de trabajo, pues han ido planificando una serie de acciones. Me decías que, por ejemplo, se han procedido a la venta de pulseras en la Avenida España, ¿no? Esa ha sido una de las acciones emprendidas. Exactamente, ya como te he comentado, ACNUR pone a disposición de todos los centros educativos, tanto los dosieres para trabajar en clase, como todo el material de merchandising que se necesite. Nosotros pues solicitamos un pedido de camiseta, pulsera, bolso, ¿qué más? Chapas también. Entonces dijimos, bueno, ¿qué mejor forma para darle publicidad a esto que poner un puesto por allí, por la avenida? Que en realidad esto era para venderlo en el mismo concierto. Pero dijimos, vamos a empezar, y la verdad que fue un éxito. Lo hicimos los dos viernes antes de, o sea, tanto el viernes anterior como hace dos semanas, y fue un éxito, en tanto que le dimos publicidad por un lado, y por otro lado, pues todo el mundo ya venía pidiendo las pulseritas, que es lo que más se ha vendido, y me llamó mucho la atención que había muchísima gente que quería ya entradas, que por cierto, no he comentado que valen 2 euros, y que se pueden encontrar tanto en taquilla, en el jardín, como en algunos centros, por ejemplo, en algunos establecimientos, en turismo hemos dejado unas cuantas, En la tienda de música de Bien Music. Victoria Angelini. Bien. Uh-huh. ¿Y dónde? En la tertulia también pueden encontrar entrada. Uh-huh. Cuéntame, Loco Festival, ¿en qué consiste? ¿Qué es lo que van a poder ver aquellas personas que acudan este viernes a partir de las 8 a la Plaza del Jardín? Pues mira, van a poder ver a una serie de grupos que se han ofrecido, pues como comentaba, sin ánimo de lucro. Y bueno, hemos dividido el espectáculo como en dos partes, ¿no? Por un lado están los alumnos, alumnos de centros educativos tanto de primaria como de secundaria que se nos han ofrecido. En primer lugar tenemos un grupo que se llama Crossa in the House, que viene del Ramón Crossa, preparados por un profesor, por Guillermo, que dentro del programa Profundiza, sí, de un programa educativo, pues han creado una serie de canciones íntegramente creadas por ellos, tanto música como letra, y vienen a presentarlas allí. Por otro lado tenemos una chica que se llama Natalia López, que ganó un concurso de karaoke en el Francisco Fatou. Uh-huh. También del Francisco Fatou viene Daniela Sánchez, y tenemos una alumna de aquí de nuestro centro, Carmen Gil, que nos va a hacer un número de baile, y otra chica, Lisana Benítez, que cantará varias canciones. Ella viene de Los Remedios. Y Alba Villalba y Carmen Fernández también están en el cartel, tocarán el clarinete. Otro número de baile más, que sería en el grupo Índigo, que viene de aquí, de Las Cumbres. Y finaliza esa primera parte Ángela Martínez, también una alumna nuestra de aquí, de Las Cumbres, que proviene de Villamartín y que ha actuado en varios musicales que se han representado, algunos de ellos se han representado aquí en Ubrique. Esa sería la primera parte, digamos, de alumnado, porque creíamos que era bastante importante darle su espacio. Ellos han estado trabajando, por un lado, para crear esto, pues también deben de tener su parte artística. Y a partir de ese momento pues tendríamos la parte más profesional, que vienen los grupos Aire de la Sierra, que es un grupo rociero, de un coro rociero, Dores Primi, un grupo rockero, y termina el espectáculo Fede y la banda Florido. Todos ellos, vuelvo a repetir, participan en el Loco Festival sin cobrar nada, sin ánimo de lucro, y de verdad les estamos muy, muy agradecidos. Sobre todo, bueno, a los grupos profesionales, ¿no? Que quizá, bueno, claro, es más complicado el que puedan ellos. Claro, es bastante participar. Complicado, pero bueno, no hemos tenido ningún tipo de problema con ellos, al contrario. Genial. También me gustaría dar las gracias desde aquí a, bueno, en primer lugar al Ayuntamiento de Ubrique, que se ha prestado para todo. No hemos tenido ningún tipo de problema, al contrario, nos ha tendido una mano grandísima José Manuel Rivera para organizar todo esto. Nos han provisto la cartelería, las entradas, etcétera. Y después también ayuda que nos han prestado algunas empresas como Mafre, el bar del jardín, que también se ha prestado y nos ha aportado una ayuda económica. Y el AMPA de Lía Las Cumbres también se ha prestado, vamos, nos ha hecho una ayuda económica para la recogida de fondos. O sea que la verdad es que nada más que tengo palabras de agradecimiento hasta ahora para todo el mundo, porque se están brindando su ayuda de una forma increíble. Uh-huh. El jardín se va a acotar, se va a cerrar, ¿no? Porque ¿sí? Es un festival que hay que acudir, ¿no? Con esa entrada, precio uh-huh. simbólico de 2 euros, ¿no? Prácticamente. Exactamente, ¿no? Un donativo en realidad de 2 euros uh-huh. que realmente no supone mucho para el bolsillo, pero sí supone mucho para a la hora de recaudar fondos para los refugiados. ¿Cuántos donativos o cuántas entradas se van a poner a la venta? Lo digo para conocer también la capacidad un poco del jardín, que siempre es una duda que tenemos, sí, cuando, ¿no? Cuando estuve hablando con el concejal, me dijo que el aforo sería de más o menos unos 2.500 personas. Me imagino que lo llenaremos en el jardín. Uh-huh. Pero bueno, bienvenido a aquel que quiera comprar su entrada y no le apetezca venir, aunque el espectáculo claro. va a estar genial, sí, seguro, pero que sí que bienvenida la ayuda que nos hagan. Uh-huh. Pero eso, más o menos el aforo son unas 2.500 personas. Uh-huh. Bueno, yo imagino que entre los padres del alumnado ya eso está ahí cubierto, claro. ¿no? Desde luego. Seguro, muchos padres, muchos familiares. Me consta que muchos de los grupos van a pagar su propia entrada. Los chavales que van a ayudar también, o sea que hay mucha ayuda por esa parte. Uh-huh. Y luego, pues, imagino además también que el programa recogerá el momento de la entrega, ¿no? Simbólica también de esa aportación económica ACNUR, claro, un acto, no sé si al público. Al final, cuando ya terminemos de hacer el recuento, imagino que ya será el lunes, pues ACNUR mismo nos da un... Bueno, nosotros ingresaremos el dinero en ACNUR y ellos nos hacen una memoria, nos entregan una memoria con dónde han invertido todos esos fondos que se han recaudado y nos los envían al final de todo el proceso. Claro, para que los alumnos que han participado y claro, que han hecho realidad precisamente vean esa recaudación de fondos, pues puedan conocer exactamente de primera mano a dónde va dirigido el dinero, ¿no? Claro, claro. Bueno, es también importante esa justificación de la colaboración y demás. Bueno, esto tú decías que lo han trabajado los alumnos durante... ¿cuánto tiempo? ¿Cuándo comenzó el curso se inició con el proyecto? Cuando comenzamos el año, en enero, así más o menos, los profesores empezamos a darle forma. Y por aquello de no dedicar efectivamente tiempo y no, que no se diluyera tampoco, pues empezamos en abril realmente a prepararlo. Porque ya digo que viene bastante pautado por medio de todos los dosieres que nos envían y realmente en clase se necesitan 3-4 sesiones y poco más. Y después el trabajo grupo y muchas reuniones externas entre los coordinadores para ir trabajando en clase de manera puntual. Pero con un trimestre más o menos es suficiente y hasta ahora nosotros nos ha bastado y nos ha venido bastante bien. Aunque ha gustado el tiempo. Aunque todavía no ha finalizado el proyecto en sí, estamos prácticamente en esa fase final importante, ¿no? Con el desarrollo de la actividad y demás. Exactamente. Sí que podemos casi que incluso valorar, ¿no? Porque el curso termina, los alumnos ya han plantado todo su esfuerzo, le queda el último empuje final de mañana viernes, pero ¿cómo lo valorarías? Bueno, yo, para mí, realmente muy positivo en todos los aspectos. La primera fase me sorprendió mucho, la fase de sensibilización, porque solamente ver las caras de los chicos, algunos llorando viendo ese documental, sintiendo esa empatía hacia la gente que lo está pasando mal, gente de su propia edad, que están viviendo encerrados en campos de refugiados, donde intenta ACNUR que tengan una vida más o menos digna, pues eso te llena, tú dices, jolín, les has tocado, ¿no? Y que eso es lo que les impulsa a trabajar después. Y hasta ahora, todos los esfuerzos que han hecho hasta ahora, para mí ha merecido mucho la pena, tanto como para volver a repetirlo otra vez más. Muchísimo. Que de cara al curso que viene está ahí, ¿no?, la posibilidad de mantener. Sí, está ahí la posibilidad, como te comentaba antes, una de las posibilidades que habíamos visto, porque este año lo queríamos hacer más o menos a modo piloto, a ver cómo funcionaba, si merece la pena, si era muy complicado, si no, no hacerlo demasiado grande, aunque sea, bueno, demasiado grande, aunque al final va a ser un gran festival, gracias al apoyo del ayuntamiento, pero sí que para el curso que viene quizá lo podríamos enmarcar más y ya hemos estado hablando algunos de los miembros de Ubrique Blanco de Paz en esta organización, en este programa, y quizás hacerlo con más colaboración por parte de todos los centros. No sé de qué manera se podría organizar, pero probablemente tendría mucha más repercusión y estaría bastante bien contextualizado dentro de todos los centros y dentro de este programa. Claro. Hombre, a través de Ubrique Blanco de Paz se trabaja en distintos aspectos, uno de ellos es la tarde de juego, que es lo que tiene fin recaudatorio, ¿no? Y sí que es verdad que se puede destinar, pero claro, lo que son las acciones por parte del alumnado, ahí ya se pierde, ¿no?, esa parte de lo que es el proyecto de ACNUR, ¿no?, en realidad. Porque aquí se está trabajando distintos aspectos. Por un lado la recaudación, pero por otro lado también ellos tienen que aprender a no solo la parte de concienciación y sensibilización sobre la realidad que vivimos en este mundo, ¿no?, sino también bueno, pues a trabajar aspectos de organización de un evento, ¿no?, que es lo que han tenido que realizar. Claro, claro. Ellos se están dando cuenta realmente, y así es como aprenden también, porque en realidad esta es la base del aprendizaje por proyectos, ¿no? El aprender trabajando. Ahí es cuando se han dado cuenta ellos de cómo, arrimando el hombro entre todos, pues pueden levantar un proyecto como este. El decir, venga, pues nosotros nos encargamos de esto, venga, ¿quién se va a poner en la taquilla? Pues me pongo yo con no sé quién. ¿Quién se va a encargar de este grupo? Ahora tenía por ahí al grupo de presentadores que estaban poniéndose en contacto con los grupos para recabar información, documentándose para hacer las presentaciones. ¿Sabes? Que es muy bonito ver cómo cada uno coge su rol y se responsabilizan de él. Y saben que entre todos, pues si se pone ese granito, pues todo va a salir mucho mejor. Y están ejerciendo en realidad un poco de promotores musicales, ¿no? Durante claro, estos días. Claro, bueno, esto nos estamos especializando ya. Estamos aprendiendo lo que no habríamos imaginado nunca. Qué bueno. Vamos, tanto ellos como nosotros, ¿eh? Claro que sí. Eso está haciendo, vamos. Sí, pero es muy divertido. Todo lo que sea mover al alumnado para que organicen cosas y si encima es por una labor humanitaria como esta, me parece fantástico. Que vean ellos hasta dónde pueden llegar con su esfuerzo. Eso es muy bonito, ¿eh? Como lo que pueden llegar a recaudar y que pueden ayudar a mucha gente. Claro. De todas maneras, Mariola, ¿este proyecto se desvincula de lo que es el currículum educativo del alumnado o se incluye de alguna manera, o sea, como un proyecto que tiene para el centro docente? No sé si se incluye dentro de alguna manera, ¿no?, dentro de lo que es ese currículum. Como te comenté antes, ANUR te envía una serie de dosieres cuando accedes a llevar a cabo el proyecto y uno de ellos es la concreción curricular, es decir, que te lo mete dentro de lo que es la programación de centros. Te lo incluye, incluyendo competencias, incluyendo, bueno, pues objetivos, demás, que se puede insertar perfectamente en una programación. Exacto. De todas formas, estamos trabajando valores, estamos trabajando competencias, que al final es lo que estamos intentando hacer también desde los centros educativos. Claro, pero sí que, bueno, pues interesante, ¿no? Esa colaboración, solidaridad por un lado, la recaudación al mismo tiempo, bueno, pues influye también, ¿no?, en todos los contenidos que se imparten dentro del centro. Claro. Bueno, pues enhorabuena a todos esos alumnos que han estado trabajando, a todos los que van a participar además también en ese Loco Festival y bueno, pues sí que invitar, ¿no?, a todos los oyentes de Radio Brique que nos estén escuchando en este momento a que no dejen pasar la oportunidad de sumarse a esta causa solidaria y al mismo tiempo de disfrutar de un buen rato, ¿no?, de música que va a llegar por parte de los talentos de nuestros alumnos, de todos los centros colaboradores y también pues de la música, bueno, pues de todos esos grupos que nos has comentado anteriormente, ¿no? Sí. Lo único que me gustaría comentaros, simplemente para cerrar esto, porque hemos estado hablando mucho del festival, mucho de la ayuda a los refugiados, como tú comentaste al principio, es el Día Mundial de los Refugiados. Sí. Comentar simplemente dos cifras, ¿vale? El número de millones de desplazados forzosos en el mundo, para contextualizar a dónde va la ayuda, el número de desplazados son 70,8 millones de desplazados, ¿vale? Y de refugiados, 25,9 millones. Y los que están bajo el amparo de ACNUR son 20 millones y medio. Es decir, que la mitad de la población española está ahora mismo siendo atendida por ACNUR. Es decir, lo equivalente a la mitad de la población española. Y están viviendo en campos de refugiados y más o menos intentando llevar una vida más o menos digna dentro de lo que se puede llevar dignamente en un campo de refugiados. Lo digo para que no quede solamente eso, sino que realmente contextualicemos el evento y que sepamos realmente que en el mundo, bueno, lo vemos desgraciadamente en las noticias, ¿no?, a diario, la cantidad de refugiados que hay, pues para ellos por lo menos intentar recaudar algo de fondo y si podemos colaborar algo y mejorar su situación. Pues datos, cifras y aportaciones que sirven para, como tú decías, contextualizar un poco todo ese trabajo que ha venido desarrollando el alumnado y también que nos invita a reflexionar, ¿no?, en cierto modo y a pensar el mundo que tenemos y el mundo en el que vivimos y si es este mundo el que queremos tener y dejar a nuestros hijos. En fin, cómo lo podemos mejorar, exactamente. Exacto, en fin, muchas cosas para reflexionar, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, pero mañana por lo pronto vamos a disfrutar un poquito y además también ayudamos. Exactamente, ¿no? Vale. Nos quedamos con esa invitación, ¿no?, para disfrutar de ese Loco Festival que se ha preparado por parte de los alumnos de cuarto de eso, primero de bachillerato de Lie Las Cumbres. Enhorabuena por todo ese proyecto trabajado, por toda esa experiencia, ¿no?, que van a acumular los alumnos y que lo disfruten alumnos y equipo docente también, ahora que está ya a punto de concluir el curso. Vale. María, muchas gracias por estar con nosotros. Venga, gracias. Hasta luego. Adiós.